Estamos ya de regreso en nuestro programa Zona Cultura y vía telefónica vamos a realizar nuestra siguiente entrevista. Y es que este 29 y 30 de junio a partir de las 11:30 de la mañana en la sala de Metro Aguilera Malta de esta institución se va a realizar el estreno de la película Si Estas Calles Hablaran. En el teléfono estamos ya junto a Yolanda Navas, quien ha realizado la dirección de este trabajo. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de la casa, la puerta de la radio. Y bueno, estamos a la espera de que pasen las horas. Estamos muy nerviosos, muy contentos de ofrecer este nuevo regalo creativo, esta nueva joyita al público. Generalmente los artistas en su trabajo creativo siempre escarban mucho la memoria para poder ofrecer algo al público. En este caso, ustedes van por la memoria colectiva de esta línea, como ustedes lo han señalado, esta línea delgada que se llama la ciudad de Quito. ¿Cuáles son esas calles que van a hacer que hablen? Bueno, en realidad esperemos que hablen las calles que más historias tienen para contarnos, que en realidad serán todas las calles de la ciudad, de las ciudades del mundo, pero este Quito que nosotros queremos, amamos, guardamos en la memoria, este primer amor para todos nosotros, tiene tantas cosas que contarnos, está llena de duendes, de fantasmas, de hombres y mujeres valientes, y también hablan los que ya no están, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco a través de la magia de los títeres, dar la voz a los recuerdos, a las cosas que más añoramos y sobre todo a nuestro presente fantástico es lo que nos ha convocado para poner en escena este espectáculo. Ahora, ustedes, claro, ciertamente cada una de las calles, paredes que conforman nuestra ciudad son los testigos de varios hechos que ustedes lo recaban y lo presentan en este trabajo, pero hablamos de historias, cuentos, hechos contemporáneos, ¿o nos vamos a lo más antiguo y nos movemos en el tiempo? Mira, la propuesta es desde el origen de la ciudad hasta nuestros días. Ya, es un camino largo entonces. Sí, es un camino largo que en 50 minutos es como una película en cámara semirrápida que pasaremos la historia de siglos, de siglos, de siglos, pero siempre con esta impronta, con esta firma del teatro de títeres, ¿no? Y ahora, ¿cómo fue que nació esa propuesta? ¿Por qué arrancar con la historia de la ciudad contada con los títeres? Bueno, es una versión libre, no es que contamos cronológicamente absolutamente todos los hechos, es una versión libre y fantástica. Y pensamos que era momento de hacerle esta suerte de homenaje a la ciudad, sobre todo porque consideramos que es un momento difícil por el que atravesamos todos y es necesario reenamorarnos, volver a este primer amor que es lo primero que ves cuando tienes uso de razón, como dicen los antiguos, ves tu entorno y te enamoras o no. Uh-huh. Y para que no sea un matrimonio forzado, es como justo y necesario encontrarnos virtudes entre nosotros, entre la ciudad, para amarnos, ¿no? Para amarnos nosotros, para amar la arquitectura, para amar las montañas y cuidarlas, ¿no? O sea, y cuidar todo nuestro entorno si es necesario amor. Perfecto, ustedes entonces será el estreno el 29 y 30 de junio en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Hace cuánto tiempo en la producción de este trabajo, Si Estas Calles Hablaran? Este trabajo, este espectáculo, como tú dices, es toda una producción que nos ha llevado muchísimo tiempo porque desde que fue concebido, desde que se ha escrito este espectáculo, ya son algunos años hasta que se lo ha podido poner en escena. Es un espectáculo ganador de los fondos concursables del IFAIC 2019. Y entonces, gracias a haber ganado este premio, se puede poner en escena el espectáculo. Uh-huh. Generalmente cuando se postula para este tipo de fondos concursables, hay ciertos condicionamientos, me parece, en el caso de la producción de este trabajo, ustedes tienen que de alguna forma retribuir al Estado con algunas funciones, con este, sí, al recibir este recurso. Así es. Cuéntenos así es. Sobre eso. Entonces, bueno, nosotros tenemos que buscar el espacio y el público idóneo para llevar el espectáculo, porque como es, se debe hacer una función de retribución social, tenemos que buscar precisamente el público que está menos favorecido por varias condiciones, sean económicas, geográficas, de salud, de precarización, que no está entre sus necesidades más vitales e inmediatas, el asistir al teatro, por ejemplo. Entonces, ¿ya tienen un poco planeado cuál será ese público preferencial donde van a llegar con el trabajo? Sí, sí, ya lo tenemos planeado. Estamos buscando precisamente entre el público beneficiado de este programa de La Caleta. Vamos a buscar también en el Centro del Muchacho Trabajador. Entonces, muy pronto también les diremos a ustedes en para qué público hemos realizado la función de beneficio. Bueno, en todo caso, mientras eso ya ustedes lo van coordinando, les queremos recordar a todo el público que nos escucha, 29 y 30, es decir, sábado y domingo, estos últimos días de junio, se presentarán a las 11 y 30 en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una obra de espectáculo con títeres de Peana. ¿Cuántos personajes se pueden observar ahí? No sé si nos comenta un poco más, sin acercarnos a que hagamos un spoiler de la historia. Sí, sí, sin develar las sorpresas. Exactamente, eso es lo que queremos. Algo que nos deje así con la iniciativa de ir a verla. Ya, a ver, tenemos varios personajes, alrededor de 40 personajes. Tenemos un par de leyendas, tenemos cosas muy icónicas de la ciudad para ser reconocidas. Por ahí les doy un hilo para que vayan tirando. Es la geografía en la que hemos realizado el espectáculo, está hecha de cosas muy icónicas, ¿no? Como por ejemplo el Panecillo, la Plaza de San Francisco, y está ubicada en el centro histórico. Acordémonos que Quito es una ciudad de pesebres. Los pesebres a nosotros nos determinan, nos inundan, nos desbordan, nos superan. Creo que en el mes de diciembre lo que más recordamos es la casa nuestra de la infancia con el pesebre. Y entonces esto que proponemos al público es un pesebre. Es un pesebre donde se mueven los personajes, se interrelacionan y ocurren cosas. Un pesebre de Quito. Y entre una de las tantas leyendas que usted va a contar aquí, ¿cuál cree que sería, no sé, la más particular o incluso la desconocida? Porque de leyendas acá en Quito conocemos las clásicas con las que hemos crecido, ¿no? Pero seguramente habrá una por ahí muy escondida. Mire, la mayoría de leyendas que conocemos nosotros fueron hechos judiciales, ¿no? Fueron hechos judicializados. Es por eso que estamos atravesados de hechos de muertes, de asesinatos, de celos, de fantasmas, etcétera. Todas nuestras leyendas eran hechos judicializados. Reales, se judicializaron, sí. Y luego se pasó en el Vox Populi de las personas, me imagino. Sí, sí, o sea, fueron hechos judicializados que luego fueron pasando de como usted dice, de boca a boca. ¿Y qué pasó con María Angula? ¿También parte un poco por ahí o es más ficción? Sí, también. ¿También? Claro que sí, sí, sí. Ya. Entonces, pero hay una leyenda que es muy conocida por todos nosotros, que es la de Cantuña. Pero a mí me parece que esa leyenda un poco nos hace entender o nos hace sospechar de lo que estamos hechos o de lo que podemos llegar a ser. Pactar con el diablo, casarnos con el diablo, pero a la vez engañar al diablo y saber escapar de él. Saber vivir con él también en las espaldas, que nos va persiguiendo porque no hemos cumplido la promesa. Y sin embargo, no quiero decir utilizando la viveza criolla, pero utilizando el último recurso que nos da la desesperación. Es como el as bajo la manga que nos puede salvar la vida. Y esa especie de sabiduría de jugarse el todo por el todo que tenemos nosotros, los quiteños nacidos o no nacidos aquí, pero que nos ha cobijado esta ciudad, que somos capaces de sobrevivirle al mismo diablo. Entonces, esta leyenda, a pesar de que la conocemos, me parece que es la más fantástica, ¿no? No es un hecho judicializado y está abrazada y cubierta de toda la fantasía. Además, es una leyenda que ocurre en muchas ciudades y en muchos países, precisamente con este hecho de construir cosas magníficas, ¿no? Está ligado al diablo, siempre se le ha ligado a la magnificencia, porque hay cosas que el humano no puede explicarlas, no puede explicarse cómo se las hicieron, entonces, o los extraterrestres o el mismísimo diablo. Y algo similar entonces tenemos en otros países. Así es, porque tomen en cuenta que nosotros mestizos somos desde siempre, desde antes de que lleguen los incas ya éramos mestizos. Otro mestizaje se produjo con los incas, cuando llegaron los españoles más mestizaje. Y precisamente entre las leyendas que traen los españoles está la de Cantuña, que aquí se va adaptando con nombres, apellidos y situaciones, ¿no? Pero ellos trajeron una leyenda igual, con otros nombres, pero precisamente era el diablo el que construyó de un día al otro un acueducto en Sevilla, el diablo que construyó de un día a otro otro acueducto en Segovia y cosas así, ¿no? Entonces también se adapta aquí a Quito, porque claro, un poco vemos que hay obras que están ahí dejadas por años y de repente se acabaron de hacer. Un poco pasa por eso, un poco pasa por ser testigos y no ser testigos de la historia también, ¿no? Bueno, yo me quedo con esa frase que usted lo ha lanzado en este momento en la señal de 100.9 FM y 940M, de que claro, así somos un poco los quiteños, ¿no? Capaces incluso de superarle al diablo. Así es. Este trabajo lo van a presentar ya este sábado y domingo, como lo señalaba. Los costos y las entradas, ¿dónde las adquiere, por favor? Las entradas las vamos a vender una hora y media antes de cada función. Desde las 9 entonces. Sí. Y la función es a las 11:30, entonces desde las 10 ya está abierta la boletería. Ah, perfecto. ¿Costos? Entrada general $6 y diferenciada $4 para niñas, niños y personas de la tercera edad. Al hablar de títeres, señalamos que es un trabajo, un espectáculo para niños o público en general. Para todo público a partir de los 4 años. Perfecto, entonces ahí tienen toda la familia entera puede ir a disfrutar entonces de este trabajo. Así es. Si estas calles hablaran. Nos quedamos muy agradecidos, Yolanda, por habernos acompañado, siempre con novedades de ustedes allá en la Fundación Títere Fue. Muchos éxitos y nos quedamos también expectantes para conocer por dónde estarán luego presentando Si estas calles hablaran en el público preferencial de nuestra ciudad. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias a ustedes.